Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Acaba de celebrarse en la provincia de Córdoba el Congreso de Jubilados y Pensionados. Y allí estuvo y nos va a ofrecer su crónica de primera mano, porque presenció y siguió muy de cerca profesionalmente todas estas discusiones y aportes, quien es o desempeña la jefatura de prensa de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nuestro amigo Walter Freites. Walter, bienvenido, y querríamos saber exactamente qué ocurrió, cuáles fueron los puntos salientes y qué le puede interesar al jubilado que está en casa, que no participó de esto, pero que puede tomar algún elemento para valerse de él y llevar adelante la defensa de sus derechos. Cómo no, con mucho gusto. En principio, una de las cosas que a mí me llamó la atención como testigo directo y también en la función de comunicador de la Defensoría fue el entusiasmo, la participación y la actividad de 400 jubilados aproximadamente que se llegaron a este lugar de las Sierras de Córdoba para trabajar, para entretenerse, para divertirse y para compartir. Entonces, verlos bajar desde los ómnibus, participando en mateadas, en juegos de bochas, en distintas actividades, pero también sabiendo que a la par de este entretenimiento y compartir en camaradería, venía también comisiones y mesas de trabajo, realmente creo que debemos corregir el concepto de llamar sector pasivo para empezar a llamarlo sector verdaderamente activo de jubilados y pensionados que se comprometen con la realidad que ellos viven a diario y que le hacen llegar a las autoridades a partir del debate, la discusión y la mesa de trabajo los distintos aspectos que ellos ven que hay que mejorar, modificar o cambiar. Ese es el objetivo fundamentalmente de este encuentro. La Defensoría, además de haber sido invitado, tuvo un rol también protagónico porque se están trabajando en estos momentos las conclusiones de las distintas mesas de trabajo y las distintas comisiones. Una vez que se elabora, y se toman aproximadamente una semana, le hacen llegar una copia al Defensor del Pueblo de la Nación para que él se interiorice puntualmente, porque problemáticas hay, pero debemos decir también en honor a la verdad que se ha mejorado mucho en distintos planos. Por ejemplo, lo del PAMI y lo de ANSES eran recurrentes las irregularidades, la falencia y las carencias que tenían los jubilados. Si bien no estamos todavía en un paraíso, una panacea, pero el PAMI hay que reconocer que ha mejorado en un grado importante su calidad de prestación y también su cobertura médica y asistencial. Sí hay que saber y tenerlo en cuenta que hay localidades o centros de jubilados, puntualmente en la provincia de Córdoba, que pueden tener algunas falencias en servicios puntuales, o de ambulancia, o del médico de cabecera y demás. Y allí se trabaja de manera específica para solucionar esta cuestión. Y lo mismo pasa con el ANSES. En líneas generales se ha avanzado mucho a nivel de trámites, de gestiones para obtener la jubilación o la pensión. Entonces, lo que hace el defensor puntualmente es recoger los planteos, las inquietudes de estos más de 60 centros de jubilados en la provincia de Córdoba, donde están representados más de 300 delegados, que estamos hablando de presidentes y vicepresidentes de estos centros jubilados, para tener una radiografía de aquellos en la cual el defensor del pueblo tiene que accionar y reclamar a los organismos competentes y a las autoridades que están involucradas directamente con el sector para que esto se mejore. Este es el sentido y el objetivo del Congreso. Y estuvo allí, entiendo que en el cierre, quien está a cargo de la Defensoría, el adjunto primero, el doctor Anselmo Cela, que dejó su mensaje y dejó conceptos también entrevistados por el periodismo. Sí. Y sería importante repasarlo porque esto hace al fondo del asunto, ¿no? ¿Cómo no? Cuando se dirigió a los jubilados, él destacó la importancia del trabajo en conjunto. Como diciendo que cuando trabajamos coordinadamente en conjunto los distintos organismos y autoridades que tienen responsabilidad directa con los jubilados, se puede avanzar de manera efectiva con respuestas y con soluciones concretas. O sea, habló del compromiso de coordinar acciones, de la responsabilidad de trabajar en conjunto y poderlo hacer. Pero también tuvo ante el requerimiento periodístico dos definiciones que me parecen interesantes. Cuando le preguntó el periodismo con respecto al caso Badaro, él dijo que puntualmente los jubilados que estuvieran en iguales condiciones que el caso Badaro, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación está también en este tema, y en su momento a Badaro se le dio el ajuste correspondiente, y de hecho que lo está cobrando puntualmente, aquellos jubilados o ese universo de jubilados y pensionados que estén en las mismas condiciones deben tener igual trato, claro, por igualdad de derechos. Por lo tanto, no necesariamente tienen que hacer un reclamo permanentemente, sino que un ajuste permanente. Y lo que dijo el defensor, que esto podía ser a través de la vía judicial, a través de la Corte, o una decisión política que tomara el gobierno de la Nación a través de ANSES, para de alguna manera decir que el caso Badaro se trasladara a todos los jubilados que estuvieran en iguales condiciones que él. Bien, la sensación entonces es que esto que se está sembrando en Córdoba podría tener un efecto multiplicador, porque estoy pensando no solamente en otras delegaciones que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene diseminadas por el país, sino también en que esto puede servir como estímulo, como aproximación de, y bajo aquella premisa de que si trabajamos juntos la cosa funciona mejor o se resuelve mejor, tal vez esto se multiplique en el interior. Yo creo que sí, ojalá que esto sirva también de un modelo, un ejemplo, ¿verdad?, para que otras federaciones, otros lugares de provincias de nuestro país puedan hacer este tipo de congresos o encuentros. Con gusto, si lo invitan al defensor, va a acudir a esos lugares para escuchar cuáles son las distintas problemáticas y poner cartas en el asunto, justamente para ir resolviendo los distintos problemas. Walter Freite, muchísimas gracias por este aporte. No, agradecido soy yo. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Mención especial del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en la entrega de los premios EICON 2000. Ternado para los premios Broadcasting 2001 en el rubro solidario. Programa declarado de interés municipal en San Francisco, provincia de Córdoba. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a restar, le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social.